Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. De Jalisco llegó a Culiacán, con dinero al palenque apostar. Alta y blanca, qué chulada, los más lindos ojos tapatíos, qué belleza de princesa, calentar destapaba suspiros. El dinero se hizo para gastar, y la suerte el destino jugar. 100,000 verdes pa' una dama, no cualquiera le atora, mi amigo. Pero estando en Sinaloa, el dinero se cosecha en kilos. Que Armandito ya andaba tomando, por fortuna en los gallos ganando. ¿Quién es esa? Preguntaba, ¿cuánto le va a apostar a mi giro? 100,000 verdes para las cocas, muy sonriente contesta Ramiro. Las navajas se están amarrando, el dinero se estaba cazando. Son 200 de los verdes, Armandito le tiene fe al giro. La princesa muy coqueta, al colorado le echa un suspiro. El anillo tiembla de emoción, las navajas traen la decisión. 2 minutos de batalla, en el viento victorioso el giro. No hay remedio para el retinto. La fiesta y allá hay unas morras para que se vengan. También a mi compa que pasa. Hola, ¿qué tal, bandita? Muy buenos días. Ya son 11:16 de la mañana, disfrutando ya de este rico lunes. Inicio de semana para todos los amigos que hagan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Por supuesto, me pueden encontrar como Ángel Ulises Maíz Galeana, entre paréntesis, el Chilaquil 1 y el Chilaquil 2. Así me encuentran en Facebook. También pueden seguir a través de Twitter. Me pueden encontrar como Ángel U Oficial o Ángel Oficial guión bajo. Así nos pueden encontrar. Hoy es lunes, inicio de semana. Bueno, para todos los amigos madrugadores que ya están a través de www.notus.com.mx / notus-radio / El día de hoy estamos con las pilas bien puestas. Además, ya por ahí con ese cambio de horario, pues realmente ya... Ahora sí nos estamos durmiendo un poquito más, pero bueno, ahorita acabamos de escuchar por ahí al Commander con el tema Mi Princesita, que por cierto está muy padre este tema. Ya, si quieren estar en contacto con nosotros, nos pueden marcar a cabina al 462-173-8283. ¿Y qué les parece? Si arrancamos, nos vamos a ir con el siguiente corte musical, por supuesto. Esto corre a cargo de la banda MS, y eso es Mi Razón de Ser, y ahorita regresamos a través del Show Grupero. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface a todos mis deseos en cuestión de con más a través del show grupero. A todos los amigos que están que ya me estaban esperando ya desde el otro lunes, imagínense nada más. Por ahí tuvimos por ahí unas vacacioncitas, es que la verdad pues ya ahora sí que sin excusa ni pretexto, pues estamos aquí a través del show grupero. Ya como les había dicho, pues sí, con ese horario pues está más rico, y aparte pues ya ahora sí ya se está sintiendo un calorcito. Así es que yo quiero felicitar a un gran amigo mío, que por cierto también es colegón, que por cierto por ahí le mando saludos a Eddie Sumaya, mejor conocido como el Gallo Sumaya, por supuesto, de La Picosa, y le quiero mandar saluditos, que está cumpliendo años, 24 años, que son muy, muy especiales. Ahí están los aplausos. Y también, por supuesto, quiero felicitar a Cristal Lagos, que también está cumpliendo por ahí, ¿no? Y por supuesto, a Mari González, que también le mando un saludito, y que cumpla muchos, muchos, muchos años más. ¿Y qué dijeron, hombre? El chilaquil, pues sí, el chilaquil ya viene más renovado, más recargado. Por supuesto, también quiero mandar saluditos muy especiales a mi club de fans allá en Abasolo, Guanajuato. Por supuesto, a mis chicas hermosas que están por ahí ya sintonizándome, que le mando saludos, que andan muy trabajadoras el día de hoy, ¿eh? Por supuesto, a las chilaquilas hermosas, que el cual están sintonizando o no tu radio, por supuesto. Y por supuesto, nos pueden seguir a través de la aplicación de TuneIn. Nos encuentran ahí la descargan en cualquier tienda virtual. ahí nos buscan y nos ponen como Notus. Así nada más, y ya ahí les dan clic y por supuesto, ahí nos van a estar escuchando, por supuesto, porque hay más programas. Está el programa de las chicas que ahorita andan ahí trabajando con las pilas bien puestas, a mis queridísimas amigas, que por cierto estuvo por cierto muy bueno el programa, vaya, el programa de qué tipo de besos, que la verdad está bastante bueno, entre ellas, que por cierto le mando saludos a la abuelita y a Saraí, que anda por ahí ya trabajando. Así es que también están mis camaradas, los cachondos, el cual también le mando saludos. Y pues hay muchos programas, la verdad, aquí uno sí se puede divertir. Así es que por supuesto, y también aquí, por supuesto, mi programa, el show grupero. Así es que a todas las personas que hoy sí me están sintonizando, les quiero mandar también saluditos, por supuesto, a mi compa Alejandro que está por ahí escuchándome, y por supuesto a mi amiga Eréndira González, que el cual ya también me está sintonizando. No, hombre, ahora sí ando con toda la pila, ¿verdad? Y déjame decirles que próximamente vamos a andar ahí en Abasolo, vamos a estar ahí echando un buen show. Así es que a la gente que está por ahí bien trucha, pues ahí hay que ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales, y ahí pues si me quieren contactar, pues por supuesto, ¿no? Ahí nos marcan aquí a cabina al 462 183 82 83. Ay, no hombre, si les digo que ya ando hasta más nervioso, pero bueno. No, pero sí les digo, mi estimada audiencia. Así es que por ahí, si quieren ver a este bombón, ahora sí les voy a repetir el número, es 462 173 82 83. Hombre, si les digo que ando con toda la pila. Y déjame decirles que vamos a tener boletos para la feria de Pénjamo. Aplausos. Y próximamente, dicen por ahí los malas lenguas, que vamos a tener también boletos para la feria de Abasolo. Espero que sí. Así es que, pues si quieren ver a ese galán, bueno, ahí me defiendo, ¿no? Pero si quieren ver a ese galanazo, pues ahí sí quieren ver si me quito la ropa, si quieren ver cómo me les aviento a las chicas. Pero bueno, ahí vamos a estar ahí en Abasolo, vamos a estar regalando por ahí regalitos, vamos a estar regalando discos. Pero en fin, vamos a tener muchas, muchas sorpresas más. El show grupero va a andar por allá. Así es que escuchen también escúchanos mi podcast. Ahí también, cada uno de mis podcasts, ahí nos encuentran. Y por supuesto, ya si quieren por ahí que hablemos de un tema especial, pues ya se ven, comunicarse conmigo. Yo la verdad estoy muy contento, porque ya soñaba estar aquí de regreso en cabina. Así es que, ¿qué les puedo decir, no? Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Y también, por supuesto, ya llegamos a las 10,000 visitas en Facebook. Andamos más de 10,000 visitas, ¿verdad? Pero bueno, señores, así es que ya estoy en la recta final. ¿Qué les parece si nos vamos con banda Los Recoditos? Por supuesto, Mi Último Deseo. Yo soy su compa Ángel Ulises, con permiso. Que pueda perdonarte. Me gustan los paris y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende. Yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te gusta. Que cumpla mi último deseo antes.